queréis contar otra vez. ¡Qué jodidas mentiras nos vais a inventar! Yo sigo encerrado en mi cruel realidad. Y mirar a otro lado no me lo va a remediar. Ya nos quiero escuchar, cansado de esperar. Hoy me odio y me rabia, os vais a encontrar. Reventar el sistema y volver.